noche me sorprendió. Te busqué, ya era muy tarde. ¿En qué momento pasó? ¿Cómo fue? No quise alejarte. La noche me sorprendió.